Y teníamos la inquietud, a partir de la información que difundió el municipio santarroceño y hace un ratito una entrevista frustrada, si se quiere. Ahora estamos en comunicación con Juan Weigel, quien es director de personal del municipio. Juan, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, recién tuvimos una entrevista frustrada, que no vale la pena repetir, pero hablamos con Paula San en Mazuco y no nos contestó absolutamente nada a ninguna de las preguntas que le hicimos. Por eso te llamamos a vos. Estos 33 empleados tienen que ver con una ordenanza municipal que se incorporan ahora a la planta permanente. Sí. ¿Cuántos empleados tiene el municipio santarroceño hoy? ¿Empleados de planta? Empleados de planta permanente. Lo que pasa es que yo te voy a dar el número total, que comprende también a estos chicos que están en la 247 del 93. Tenemos 1.720 empleados en el municipio. ¿En total? En total. Bien. ¿Y de planta permanente hoy cuántos hay? Digo esto porque hay muchos que están contratados y seguramente esa diferencia se irá incorporando a planta permanente con el tiempo. No. Acá hay que diferenciar. Lo que se va a pasar a planta permanente son, quedan 66 personas que ya hace años que están trabajando en el municipio bajo esta modalidad, que es la 247. Ya se hizo un pase el año pasado, ahora se hace otro y quedaría un tercer paso en noviembre de este año. ¿De los otros 33? Claro, se establecieron tres pases de 33 personas aproximadamente cada uno. Siempre que reúnan todos los requisitos que comprende el pase a planta. Claro, porque le han pedido una documentación y si no la completan no pueden pasar a planta, perfecto. Sí, pero más allá de la documentación también hay que ver que algunos agentes no han terminado el primario y es condición terminar el primario. Primario, no secundario. No. Primario. Bien. Entonces pasarían en esas condiciones a la planta. Estos 1.720 agentes municipales que tiene el municipio, ¿son suficientes para lo que hay que hacer? ¿Sobran? Mira, nosotros nos hicimos cargo de esta gestión en el 2015 con 2.200 empleados. Se han ido bajando la cantidad de empleados por jubilaciones, fallecimientos, renuncias por razones particulares, algunas cesantías por diversas causas. Yo creo que podríamos estar a lo mejor en un poco menos, pero no mucho menos, porque la mayoría son personal de por ejemplo, todo lo que es obra pública, DAXA, espacios verdes, son diferentes lugares. Claro. Es más, en algunos lugares tenemos problemas de que se jubilan las personas que hacen lo que es mantenimiento de limpieza y de ordenanzas y no conseguimos gente para cubrir esos cargos. Y hay una decisión, no tomar más gente, no cargar más la planta. Claro. Sí, son alrededor de 500 los agentes que hoy ya no están en el municipio. Esa es la cuenta. Sí, número menos. Sí. ¿Y el número, hay un número final para seguir achicándolo? No. No hay número, no hay un número dado para achicar la planta. Es decir, se está tratando de que se achique, pero por las causas normales que son jubilación. Claro. Es más, para estos pase a planta no se han creado nuevas categorías, ni mucho menos. Se han ido usando las que quedan disponibles de jubilaciones, de retiros, de fallecimientos sin ingreso a un familiar. Se usa esa categoría. Uno cuando escucha al vecino se queja de la cantidad de agentes municipales que hay en Santa Rosa y también de que hay algunas cosas que no se terminan de hacer. Y por ahí uno tiene la sensación de que falta más gente o tal vez, como dicen algunos, que deberían trabajar más. No te quiero comprometer con la respuesta, pero... No. Yo creo que en la cantidad de agentes estamos bien. Por allí, lo que pasa con respecto a no es a la falta de personal, sino que por ahí también estamos cortos, porque no te olvides que esto lo ratifica Luis Evangelista cuando le preguntan por el tema del presupuesto. Se va todo en sueldos, casi todo en sueldos, y nos deja un margen muy, muy chico para seguir haciendo cosas. La municipalidad está adherida a la liquidación o los aumentos que ordene provincia. Claro, y eso hay que cumplirlo sí o sí. Claro. Sí o sí. Entonces vos lo que estás planteando es, como la ciudad no tiene obras para hacer por su propia administración... No, así todo el municipio está haciendo un montón de obras. No, está bien, pero un dinero suficiente... Y está bien. Nosotros estamos ajustadísimos con los números, muy ajustados. La verdad que Luis ha sido un mago en la gestión de Torroba y en la gestión de Leandro, porque las dos veces que agarró la Secretaría de Hacienda estaba muy complicado el municipio. ¿Hay algún número que sea representativo del promedio de los salarios de los agentes municipales? No. Están cobrando lo mismo que las categorías de provincia. Lo que sí, por ejemplo, en los sueldos de personas que realizan distintas tareas, tienen adicionales ya fijados por paritarias, por ordenanzas. Por ejemplo, los choferes tienen un adicional, los que hacen tarea de riesgo otro... los que tienen responsabilidad otro, o sea, son distintos adicionales. Claro. Un chofer de un camión tiene por paritaria un 50% de adicional más el 15% de responsabilidad o el 30% de responsabilidad. Claro. Y si tuvieras que dar una cifra, ¿cuál es el salario de un agente municipal? ¿Un básico? ¿Qué dirías? Y debe andar en los 20 mil pesos un básico de la categoría 16. Servicios generales, ¿eh? Servicios generales, es un básico. Sí, pero de, o sea, de ahí los... en ese básico tenés que cargar algún salario, si tiene antigüedad, por ahí tiene título primario que tiene un valor, el secundario tiene otro, el terciario otro, el universitario otro valor. Bien. ¿Y en cuánto termina ese salario básico de 20 mil? No, por eso te estoy dando el número, casi el número de 20 mil pesos, casi de sueldo, de bolsillo. Claro. Y hay que sacarle los descuentos de obra social, préstamos, algún otro problema que presente. Claro. ¿Cuánto gana el intendente hoy? No, ni idea. No. ¿No sabes cuánto gana el intendente? No. No. Bueno, seguramente un monto importante. No sé, la verdad que desconozco lo que pueda llegar a ganar el intendente, ¿viste? Claro. Esa es la realidad. ¿Él está a tu cargo como personal? Sí, pero no en la liquidación de sueldos. No en la liquidación de sueldos. No. Nosotros no liquidamos sueldos. La Dirección de Recursos Humanos lo que hace es poner en cumplimiento, claro, lo que nos ordenan las ordenanzas y la ley 643. Bien, o sea, tiene la relación directa con el personal, tiene usted. Sí, tal cual. Solo y únicamente eso. Sí, no ordenamos liquidación de sueldos. Bien, ¿eso quién lo hace? Hacienda. Lo hace Hacienda, así como corresponde. Claro. Bien, entonces el próximo pase a planta es en el mes de octubre, noviembre, mencionaste. Queda uno, que sería el 2 de mayo... Y quedaría otro para noviembre de este año. Perfecto. Y así se cumplirían con todos los contratados que exactamente, que según la ordenanza... Y si vos me permitís, sí, yo te leo lo que todos los agentes deben presentar para el pase a planta, que son los antecedentes penales, que eso lo otorga la policía de la provincia en Pellegrini y Escalante. Si tienen antecedentes penales, ¿no pasarían a planta? No. Bien. No. Sí. No. ¿Tienen problemas penales? No. Claro. No, directamente no. Sí. ¿Además de ese requisito? Bueno, los antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia. Sí. Que estos en la ciudad judicial lo piden. Sí. Deudores alimentarios, registro civil. Último no. Título analítico. Título y analítico obtenido, autenticado por la autoridad que competente. Fotocopia de DNI autenticada, también por autoridad competente, y la declaración jurada de acumulación de cargos. Está bien. con toda esa documentación se presentan y si no tienen ninguna observación pasan a planta permanente. Y ya dejan toda la documentación llena. Aparte se tienen que hacer sus estudios psicofísicos. Claro, para la incorporación final. Exacto. Bien. El municipio entonces hoy no está tomando ningún empleado más, ninguna gente más. No, no se están tomando empleados bajo esta normativa porque directamente ya hace 2 años o 3 que no se tomó más gente con esta normativa que es la 247 del año 93. Está bien. Bueno, era lo que queríamos saber respecto a esta incorporación y un número importante que tiene de agentes municipales el municipio, que cada vez que los vecinos se acuerdan de ese número, sencillamente se enojan. Sí. Porque a veces no suponen que lo que pagan por servicios y tasas municipales es lo suficientemente retribuido hacia él, ¿no? Eso seguramente lo se escucha en la calle. Sí, nos lo dicen, sí. Sí, nos lo dicen eso. Bien. Y algunos que se quejan de que los agentes municipales deberían hacer un poco más de esfuerzo para responderle al vecino. ¿Eso también lo escuchás? Sí, obvio que sí. Bien. Sí. ¿Y ustedes como responsables del personal hacen su esfuerzo para que trabajen? Nosotros desde la Dirección de Recursos Humanos hacemos todos los esfuerzos para que el empleado trabaje, para que el empleado tenga su medida de seguridad correspondiente, que las usen, ¿qué tema ese, no? Sí, que cumplan con los horarios, que justifiquen sus inasistencias. Pues nosotros accionamos sobre inasistencias, llegadas tardes, que no cumplen, no justifican, se sanciona. Claro. ¿Y tenés mucho de eso todos los días? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. O sea, tratás de hacer lo más estricto posible. Y justo. Justo. Sí. ¿Cómo haces para ser justo? Es sentarse, leer legajos y nada, trabajar. Bien, seguramente muchos se enojan con vos. No. ¿No? Uno está para esto y está acostumbrado. ¿Asume cada uno su responsabilidad o busca responsables en otro lado? No, la mayoría de las veces asumen su responsabilidad, como nosotros también les hacemos notar la responsabilidad que les cabe como empleados. O sea, ahí tienen derechos y tienen obligaciones. Bien. Pero primero ponen los derechos y después las obligaciones cuando se discute eso. Sí. Pero bueno, les hacemos entender que si ponemos un 50, vos tenés que poner el 50. Acá no hay misterio. Claro. A partir de que asumiste ese cargo y con el transcurso del tiempo, ¿eso fue mejorando o sentís que no...? No, nosotros hemos mejorado mucho... No tu relación con ellos, sino ellos con vos, en el sentido de... Sí, no, totalmente. Ellos responden. Donde me ven, saben que los he sancionado alguna vez y me preguntan, ahora consultan más. Antes se manejaban muy libremente, ahora vienen, consultan. Si tienen algún problema lo plantean y le buscamos la solución. Ahora, si ya no se puede encontrar la solución, lamentablemente no queda otra, ¿viste? Que le tenés que aplicar la sanción y listo. Claro. Si la persona se está haciendo cargo de que no justificó una inasistencia, lo tenés que sancionar. Claro. Porque el no aplicar una sanción a uno indica que el compañero va a hacer lo mismo. Claro. En total, claro. A mi compañero no le hicieron nada, a mí tampoco. Después te vienen a reclamar que, claro... Te plantean el antecedente. Exactamente. Vos creas un precedente, no dándole la sanción que corresponde. Entonces, no creamos antecedentes y tratamos de ver cada situación en particular. Abusando de tu gentileza, ¿qué es lo más habitual? Que por lo que se sanciona. Exactamente, sí. Mira, hay 3 causas que son fundamentales. Llegadas tardes. Carpetas médicas sin justificar y los artículos por razones particulares que no justifican. Eso es lo común. Hay faltas más graves que directamente van a un sumario y, bueno, con las citaciones y todo lo demás, se ve qué es lo que puede llegar a pasar con esa gente. Mencionaste 3. ¿En ese orden? No, varía. Varía. Varía. Varía. ¿Según la época del año también? No tiene nada que ver la estación la época del año. Del año. No. Claro. Bueno, Y obviamente, cuando vienen con una carpeta médica que se les elevó para sancionar, lo primero que te dicen, y yo no sabía, pero ya tenés 20 años en el municipio, ¿cómo que no sabés? Claro, vos lo tenés que saber eso el primer día, ¿no? O sea, a ver, cuando ingresás, lo primero que mirás son los derechos que tenés. Sí, hay un artículo de la Constitución que dice que las leyes son reputadas, se reputan conocidas por todos, ¿no? Exactamente. Aunque no hayas leído ninguna de las leyes. Tal cual. Claro. Tal cual. Pero bueno. Siempre algún justificativo, alguna... Sí. Alguna cuestión hay que argumentar. Tal cual. Por lo menos para no quedarse callado. Exactamente. ¿Eh? Bueno, te agradecemos tu tiempo, Juan. No, Marcelo, gracias a ustedes y a su disposición. Muchísimas gracias. Y era Juan Weigel, quien es director de personal de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Rosa.